Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El problema que se presenta prácticamente día a día en nuestro departamento de ocupación de tierras va preocupando también cada vez más día a día. Notamos un incremento, un aumento de este tipo de acciones que llama la atención de todos. Y esto llevó a que en el ámbito parlamentario, hace unos días, el diputado Diego Echeverría presentara un proyecto de ley contra la ocupación ilegal en consenso con los ministerios del Interior, Vivienda y Ambiente. Para saber más en detalle sobre esta propuesta, estamos justamente en comunicación con el diputado Diego Echeverría. Buen día, Diego. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, un gusto saludarlos. Efectivamente, el tema de las ocupaciones ilegales en el país, específicamente en Maldonado, ha venido complejizándose a lo largo de los últimos años, y entendíamos que, más allá de los diagnósticos o las lecturas que todos tenemos en esto, había que generar herramientas para combatirlo. Nosotros nos pusimos a estudiar el tema profundamente, más allá de que estamos en contacto desde hace mucho tiempo con la situación. De hecho, el año pasado estuvimos con el fiscal Jorge Díaz y insistimos para que viniera y recorriera los asentamientos donde se veía una oleada de ocupaciones. Pero en estos últimos tiempos hemos visto cómo ha recrudecido el tema y vimos que, más allá del debate penal, ¿no? Porque en esto es clarísimo que hay una cuestión de delito, ¿no? El delito de usurpación, que establece el artículo 354 del Código Penal, hay una cuestión civil, y es la que nosotros entendíamos que había que fortalecer, porque las herramientas existían, pero no estaban reglamentadas, que era el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, que establecía ese rol de policía territorial de las intendencias departamentales, pero no establecía cómo se iba a lograr y cómo se iba a instrumentar. Bueno, en ese sentido empezamos a generar herramientas que apuntaban a hacer procesos judiciales mucho más rápidos, mucho más ejecutivos, con mayor capacidad de respuesta, y ampliando el margen de acción de no solamente de los gobiernos departamentales, sino también del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda. Por eso la ronda de contacto que bien vos decías, porque entendemos que no solamente es una responsabilidad de las intendencias, sino que a veces sea un daño al ambiente y tiene responsabilidad el Ministerio de Ambiente, o se vulnera el ordenamiento territorial y ahí entra el Ministerio de Vivienda. Yo creo que el Estado todo tiene que trabajar en forma coordinada para dar respuesta a esta situación que se ha ido agravando en los últimos tiempos. Actualmente, y cuando se aplique esta ley, ¿todo va a dispararse a partir de necesariamente una denuncia del propietario de la tierra? No necesariamente, porque más allá de que... Y eso está bueno que vos me des este pie, Jorge, porque hay como una especie de leyenda urbana, cuando hablamos del delito, incluso de usurpación, de que tiene que ser el propietario de la tierra. Y cualquiera que googlee y vea cómo está redactado el artículo 354, cualquiera puede hacer la denuncia, hasta de oficio se puede hacer la denuncia, y un vecino, si ve que están ocupando el lugar, también tiene derecho a hacer la denuncia. Entonces, nosotros en ese sentido somos bien claros cada vez que tenemos la oportunidad de decir cualquiera puede denunciar. Eso en la órbita penal, eso en la órbita de el delito de usurpación. Ahora, también hay que generar herramientas desde el punto de vista civil para lo que es la desocupación, más allá de que termine en una cuestión de responsabilidad penal o no, y eso es importante, generar herramientas. Diego, hace un tiempo estuvo por acá el fiscal Díaz, como bien lo dijiste vos. Más sí. Adelante, y a los pocos días de asumir el fiscal Juan Gómez como la segunda autoridad en lo que tiene que ver con la Fiscalía Nacional, estuvo primero en contacto telefónico con autoridades del departamento, después vino por acá, y él nos contó que había tenido reuniones con los fiscales para de alguna forma definir formas de actuar en este sentido. Nos dijo que la situación de que ahora la justicia no estuviese en actividad presencial enlentecía un poco los trámites, pero que una vez que la justicia volviera a su normalidad, digamos, en el funcionamiento, se iban a avanzar en los trámites para ir metiéndole el diente, como decimos habitualmente, a las situaciones que se están generando prácticamente todos los días en el departamento. ¿Qué papel están jugando en esta realidad de lo que está legislado hasta ahora y lo que pueda suceder con tu proyecto los fiscales del departamento? Mira, Jorge, yo creo que la fiscalía en esto cumple un rol fundamental. Y yo te voy a poner un par de números sobre la mesa para que veas vos y la audiencia el impacto que tiene. Nosotros entendemos que en el Uruguay hay que hincarle más el diente desde lo que tiene que ver con la formalización por el delito de usurpación. Nosotros hicimos un pedido informe a la Fiscalía General de la Nación, donde preguntábamos cuántas denuncias se habían hecho en los últimos 2 años, tomando como parámetro los últimos 2 años. Uh-huh. Y en todo el país había en torno de, en Maldonado específicamente, para hablar de lo que refiere a nuestro departamento, había en torno de 500 denuncias. ¿500 denuncias en los últimos 2 años. ¿De ocupación ilegal de tierras? Sí, exactamente. De las cuales solamente el 1,4% terminaban en formalizaciones con responsabilidad penal. El 1,4%. Yo no soy quien para, obviamente, opinar respecto del proceder de la fiscalía, pero en esto yo creo que tenemos que pararnos firmes todos, ¿no? Gobiernos departamentales, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, Gobierno Nacional, a través de mecanismos de coordinación, de cooperación, pero me parece que es un número importante, ¿no? Y lo peor aún, que cuando en la sociedad se empiezan a naturalizar ciertas conductas que son ilegales y no hay una respuesta punitiva castigando la ilegalidad, se empieza a naturalizar y se empieza a tomar como normal, y como no hay pena o castigo, se empieza a reproducir. Y es lo que sucede muchas veces cuando vemos que hay usurpaciones, no pasa nada, y al poco tiempo hay otro lado, y así va creciendo. Entonces, por eso la pronta respuesta es fundamental en esto. Por eso, más allá de lo que tiene que ver con la fiscalía y con el delito de usurpación, nosotros también queremos generar herramientas civiles, porque hay muchas realidades, y uno tiene que ser muy muy específico al hablar de ocupaciones ilegales. No podemos generalizar ni caer en la simplificación. No es lo mismo esa familia que desde la desesperación va y ocupa, que aquel que tiene una industria de la ocupación ilegal, tiene los medios económicos y materiales para ir, fraccionar, montear, alambrar y después vender lo que ocupe legalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hilar fino, pero sí estoy absolutamente convencido de que si el Estado, desde sus órganos competentes, no tiene una respuesta penal fuerte, no va a haber una actitud ejemplificante para parar esta movida, ¿no? Y en base a lo que me habías dicho antes, los fiscales no necesariamente necesitan que el propietario de la tierra sea quien inicie la denuncia. Exactamente. Con la legislación que ya existe hoy. Exactamente. Y vos me hablaste de 500 ocupaciones en el departamento de los últimos 10 años. Estamos hablando que si el 1% realmente de alguna forma tuvieron alguna acción desde la fiscalía que fue positiva, por llamarlo de alguna manera, si no me dan mal los números, estamos hablando de 5 casos en 500. Y sí, básicamente. Básicamente. ¿Sí? Básicamente. Porque básicamente. El 10% son 50, el 1% son 5. Sí, mira. Yo te voy redondear la pregunta. Entonces, sobre los 495 casos restantes, los fiscales no tenían ninguna posibilidad, no tenían nada para hacer, del punto de vista del amparo legal, para avanzar en esto. Mira, en la respuesta oficial que nos da la Fiscalía General de la Nación, se establece eso, ¿no? Yo no desconozco los motivos por los cuales, pero en los hechos objetivos, en los números objetivos, no hay responsabilidad penal, ¿no? Una cosa que gracias al pie que vos me das, Jorge, me interesa destacar, el último inciso del artículo 354 del Código Penal, ¿no? Dice que este delito será perseguible de oficio o a instancia de parte, en cuyo caso la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona y en cualquier momento. Así lo dice. Uh-huh. Así lo dice. Uh-huh. incluso delito tiene un agravante, ¿ah?, que aumenta la pena cuando es realizado en zonas balnearias, ¿ah?, que fue una forma también de, en su momento cuando se modificó el Código Penal, de generar herramientas más firmes al respecto. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de que no podemos caer en la naturalización de esto, porque también hay como una corriente, creo que ideológica, donde se relativiza la importancia del derecho de propiedad. Y en esto no solamente es una acción ilegal que vulnera la propiedad privada, se vulnera el ambiente muchas veces, el ordenamiento territorial, pero también se vulnera el derecho de igualdad. Y se vulnera aquel laburante que hace las cosas bien y que con mucho sacrificio paga la cuota de un terreno o paga un alquiler y no termina ocupando. Entonces, es importante darle señales también a ese tipo de personas, ¿ah?, que intentan hacer las cosas bien y ven cómo al lado alguien que hace las cosas mal no tiene ningún castigo. Entonces me parece que también no solamente estamos siendo omisos, sino que estamos siendo injustos con el laburante que hace las cosas bien. Entonces tengo que entender que el fiscal Juan Gómez de alguna forma está pensando en el mismo sentido que piensas vos. Bueno, las herramientas están. Cuando la justicia vuelva a la normalidad, o sea, a la acción presencial, los fiscales de Maldonado se tendrán que poner manos a la obra. Bueno, ojalá. Mirá, yo por eso no presenté un proyecto de ley del tipo penal. Creo que desde el punto de vista penal no hay nada para inventar. Hay un delito que es clarísimo, que es el delito de usurpación, establece las características y condiciones para que el delito se da. Y nosotros lo que proponemos son herramientas de la vía civil para la desocupación de los inmuebles, ¿no? Cuando enseguida que se ve una ocupación del inmueble, tener capacidad de respuesta. Por eso no inventamos nada desde el punto de vista penal. Porque también hay una corriente, y esto vale la pena creo que detenerse un segundo, de quienes dicen que con esto se termina criminalizando la pobreza. Y la verdad es que es un absurdo. Es llevar esto a un terreno creo que equivocado. Acá nadie criminaliza la pobreza. Acá lo que no podemos caer tampoco es en romantizar la ilegalidad, ¿no? Porque parece que hay quienes piensan que no, esa tierra no hay nadie, no es de nadie. No, la tierra siempre es de alguien, es privada, es pública, es fiscal, siempre es de alguien. Porque si no, parece que como no hay nadie, puede ir. A mí me gustaría saber qué piensan esas personas que son tan flexibles con la tierra ajena si alguien va ahí y le construye un rancho en el fondo de su casa, ¿no? Con lo ajeno todos son muy generosos. Entonces me parece que este debate, que me parece que también ha dado la oportunidad para un debate social, tiene que hacer apretar las marcas, lo que vos decías. Yo creo que la fiscalía en esto cumple un rol fundamental, pero también hay que ser conscientes de que este fenómeno y la actitud a veces de la fiscalía respecto a cuándo considerar el delito de usurpación no es en época de pandemia. Antes de pandemia también era lo mismo. Si no, preguntémosle a las autoridades de vivienda de la Intendencia de Maldonado, que desde hace años y años vienen denunciando, combatiendo y persiguiendo, y veía muchas veces que las denuncias caían en saco roto. Entonces me parece que es un tema mucho más antiguo, más profundo y más complejo que las épocas de pandemia. Diego, ¿cómo sigue el trámite de tu proyecto de ley? Que además es bueno decirlo que lo has presentado con colegas de Canelones, San José y Rocha. ¿Y qué tan optimista eres de no solamente que se apruebe, sino que sea en un corto plazo? Bueno, creo que vamos a intentar dar la batalla para ver si la podemos meter en la rendición de cuentas. Me parece que hay una oportunidad como para meter esta herramienta ahí. Este trabajo que hicimos y venimos de hace tiempo trabajando con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Interior, una vez que lo terminamos y lo consensuamos con ellos, se lo pusimos a consideración para que lo evalúen y lo estudien compañeros diputados del Partido Nacional de Canelones, los cuatro diputados blancos de Canelones, el de Rocha y el de San José. ¿Y por qué lo hicimos con estos compañeros? Porque son departamentos que también tienen una grave... Claro. Problemática en materia de ocupaciones ilegales. Lo entendieron bueno y positivo, lo acompañaron con su firma, y nosotros lo presentamos. Hoy está en la órbita del Parlamento, en la comisión respectiva, pero vamos a empujar para que cuanto antes tengamos una herramienta que creo que, y lo puede decir cualquier actor vinculado a los gobiernos departamentales, esto le va a dar la instrumentación necesaria para poder actuar de forma mucho más rápida. Diego Echeverría, gracias por esta conversación muy amable. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Buena jornada para ti. Frecuencia abierta.